Para enamorarse ahora. A ver, que te he preparado una lista con las bandas sonoras más románticas de las películas que debes ver por San Valentín. A ver si adivinas cuál es esta. Tú vas a ayudarme. Hay una mujer llamada Molly Jensen que corre un gran peligro. El hombre que me mató ha entrado en nuestro apartamento y va a volver, así que tienes que avisarla. Es Ghost. Año 1990, Patrick Swayze y Demi Moore haciendo figuritas de barro y de fondo sonando esta canción de Righteous Brothers que se llama Unchained Melody. Y en el 97 se estrenó otra película romántica de 1 al 10, 1 a 11, Titanic. Pienso que Leonardo DiCaprio cabía en la tapa, en la tabla de salvación. No se tenía por qué haber ahogado, ¿eh? Estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, 1997, Titanic. Y en el 2001... El diario de Bridget Jones. Con canciones tan dulces como esta. Out of Reach de Gabriel. Y ahora sí, en el 82, Richard Gere, del que hablaremos dentro de un segundo, era el protagonista de Oficial y Caballero. Cuando termine con esta lista, que me quedan un par, me tenéis que decir, de todas las que he dicho, cuántas veces las habéis visto.

queridos, queridas, Mike Oldfield. Taking on water. De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Si pudiera demostrar lo que siento de verdad. Promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, entre los dos. Imposibles de borrar. Historias de amor. Hoy me he vuelto a despertar. Son tus besos algo más. Te llevo dentro de mí. Tengo mucho que decir. Oigo voces sin razón. No sé vivir sin ti. Historias de ojos que miran con ilusión, pasiones divididas entre los dos, entre los dos. Imposibles de borrar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones divididas entre los dos, entre los dos. Imposibles de borrar. minutos para las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Después del fin de semana? ¿Sí? Bueno, empezar la semana con el Día de los Enamorados. Esto no sucede todos los días, ¿eh? Y es que todos hemos tenido esa cita memorable que nunca olvidaremos, ¿eh? En la que esperábamos encontrar el amor y apareció el horror. Yo no puedo hablar de que tuviera malas citas. Si tuve una hace ya 30 años, sigo con mi pareja y gracias a eso tengo en mi vida una persona muy especial que es mi peque. ¡Viva Kiss FM! Soy Ana de Málaga. Pues mira, mi peor cita, la verdad que fue de que en el grupo que salíamos, pues ¿sí? El chaval quedó conmigo y con otra amiga. ¡Contratado! Y figúrate, cuando nos plantamos en el sitio a la hora y el tipo no había llegado. Ay, ay, y nos vemos las dos allí. Oye, ¿tú qué pasa? ¿Ah? Pues yo he quedado con Fran. ¿Y tú? Ah, pues yo también. ¡Vertenoso! Bueno, pues lo que hicimos que cada una contamos la versión que el tío nos había dicho. ¿Sí? Y cogimos, nos fuimos. Y cuando llegó el tío, estábamos allí enfrente en un bar y el tío esperando y ninguna de las dos aparecimos. Digo, bueno, el tío había quedado con las dos del grupo, claro, sin más remedio. Hola, soy José Luis y llamo desde Valladolid. Hola, José Luis. Pues mira, mi peor cita de amor fue en una discoteca por la noche. Sí. Quedé con una chica para el día siguiente, supuestamente una chica, y cuando me monté en el coche vi que me sacaba 15 años. ¡Pum! Así que al día siguiente ya no aparecí más. Hola, soy Amparo, de aquí de Valencia. Hola, Amparo. Mira, pues mi peor cita... Sí. Fue un día que estaba esperando a un chico que habíamos quedado en Valencia y no apareció. Una hora esperando y no apareció. Y encima se me puso a llover. Mira la bromita que luego me llamó el chico al día siguiente, que se había equivocado de parada. Y yo la gracia que le hice, le dije que yo no quise volver a verlo. Lo peor es que se te pusiera a llover, querida. Había sido la peluquería... Cuéntanoslo en el 606-712-658. ¿Cuál fue tu peor cista? Y dale con la cista. Llevo toda la tarde con la cista. ¿Me queréis corregir, por favor? ¿Cuál fue tu peor cita y cómo hiciste para salir por patas? Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Te quedas con nosotros? Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you and so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone. Try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. Playing house in the ruins of us. Running back. But it's not enough to make. Esto es Kiss. Enrique García. Y otros asuntos un poco más tarde. Es que ahora emiten Play Kiss en la radio y está la mar de entretenido. Esto es Play Kiss con Ricky García. Someone told me long ago there's a calm before. Over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever days I'm dead. Troubles in the Rain, el clásico de John Fogerty y su banda, la Creedence Clearwater Revival de 1970, que fíjate tú, han versionado Bonnie M, Bonnie Tyler, sí, Héroes del Silencio, Dire Straits o el mismísimo Rod Stewart. Bueno, son 8 minutos para alcanzar las 7, las 6 en Canarias, en directo en Kiss FM. En los próximos minutos. No veremos las caderas, ¿eh? Y hoy, si puede ser, muy arrejuntaos, ¿eh? Que hoy es el día de los enamorados, ¿eh? Vamos a invitar a Anli. Y también, también, este tremendo Bad Day. Daniel Porter. También una de esas canciones que ponemos poquitas veces, ¿sabes? Porque es uno de esos caramelitos que entran genial por la tarde y que en un día como el de hoy, ¡buah!, nos va a sentar, la vamos a disfrutar mucho. Mira, a ver si te suena. ¡Oh! The Captain of Your Heart. Too long ago, too long apart. En unos minutos, aquí, en el show de la tarde. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say Kiss.